intentar algunos trazos, algunos rumbos, otros sentires, desde los suburbios de la comunicación. De pincelar algunos rostros, algunas notas, otros aromas que nos saquen de la anestesia colectiva. Trazos y rostros. Un programa con historias. Un programa con historias. Con la conducción de Néstor Elías y su equipo antisiesta. A cenar esto. A cenar esto. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva impronta comunicacional en las que nos tiramos desde el día de hoy. Por primera vez, pero a partir de ahora, todos los martes, a partir de las 14:30 horas, por La Retaguardia. Quien te habla, Néstor Elías. Vamos a tratar juntos de desarrollar algunos trazos, ojalá bosquejar algunos rostros que nos permitan también comprender algunos tramos de la realidad que vamos atravesando juntos o separados, separados o juntos, revueltos o no revueltos, pero sí intentando comprenderla un poquitito más. En el equipo de producción de este Trazos y Rostros, Facundo Valdés. Hola, Facundo. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Néstor. Natalia Bernades está allí detrás de las cámaras. Hola, buenas tardes. Vamos a tratar de juntos estar acompañándonos y llevando adelante estos trazos y rostros cada tarde con temas de la actualidad, con temas de la cultura, con pequeñas historias que nos permitan también escuchar un montón de voces que habitualmente no pasan por los otros medios, los habituales. Te podríamos estar hablando ahora de los calzoncillos de Scioli, de los viajes o quién sabe de Kello Klender, pero no, hemos decidido poner en marcha otra agenda, otra intención, y ahí estamos, lanzados a esta impronta. Para comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través del teléfono en el 3534-1744, o también nos podés ubicar a través del Facebook, Trazos y Rostros, por supuesto, en el Twitter, del mismo modo. Todo lo que vaya aconteciendo en estos programitas va a estar subido a nuestro blog, Trazos y Rostros en radio.blogspot.com, y por supuesto en nuestro canal de YouTube, Trazos y Rostros. Ya con el andar del programa y de los programas, vamos a ir encontrándonos y tirándote estas vías para que vos y nosotros podamos de alguna forma interactuar todo el tiempo. Por supuesto, a través del Facebook, del Twitter, empezá ya a comunicarte. Todos los mensajes, en la medida de lo posible, serán leídos, por supuesto. Hoy tenemos invitados más que especiales, muchos agradecimientos que dar, siempre en un primer programa es así. Empezaremos por la casa, muy agradecidos de arrancar en este espacio radial. La Retaguardia me parece un espacio emergente de muchísima profundidad y que va a dar que hablar muchísimo, como lo viene haciendo en los últimos tiempos. Por supuesto, también habrás escuchado nuestra apertura y la vas a escuchar a lo largo del programa, la voz de Liliana Daunes, una colega maravillosa que generosamente nos ha puesto la locución en las artísticas, y por supuesto Osvaldo Bayer, que en el impedimento de trasladarse nos regaló algunos de sus pensamientos, algunas de sus cosas que van a ir circulando por el programa a medida que avancen cada martes. Hoy, te decía, tenemos dos invitados más que excepcionales. Nora Cortiñas, ¿cómo le va, señora? Hola, gracias por invitarme. Un placer, siempre está usted allí en los primeros programas acompañándonos, y eso para nosotros no solo es una honra, sino es un gusto, porque a veces uno necesita el empujón. Tirándole la suerte. Exacto, el empujón de gente que sabe. Y bueno, y Franco Luciani, que ahí lo vemos detrás de la pecera, ya va a estar por aquí en el estudio tratando de armar todo este chiste. Vamos a a comenzar el programa de hoy para poder acomodarnos un poquitito mejor, si te parece, con algo de música. Así vamos a presentar a los chicos de El Cuento del Tío y nos reacomodamos un poquito acá en el estudio. Entendé, es el primer programa, así que es todo un temita esto de organizarnos, conocer la casa, y es un estudio pequeño que se está expandiendo poco a poco y va a terminar a las 4 de la tarde seguramente mucho más gordo de lo que empezó. Se olvidaron de que la vieja historia. ¿Vos sos Romina? Ah, entonces hace una cosa, pará, pasá vos mismo, entonces así hacemos tu tema. Conserva la memoria. Señores jueces, nunca más. Vamos a hablar mucho en este programa de ese nunca más, ¿no? Sí, sí. Y el nunca más es mucho más amplio que lo que aconteció al terrorismo de Estado, por supuesto. Es un nunca más que tiene que expandirse también hacia los costados, hacia arriba, hacia abajo y hacia nuestra historia, hacia el pasado, para proyectarse en el futuro, ¿no? Y en ese sentido, nos acompaña una compañera, Romina Goyeneche. Ella forma parte del equipo organizador del primer foro de pueblos originarios, genocidio y argentinización, que se va a desarrollar en Bahía Blanca el 26-27 de mayo. Y a través del hashtag 36 Naciones contra el Genocidio vas a poder seguir todos los posteos que van haciendo. Pero la idea de invitarla era que nos pudiera resumir un poquitito cómo está sucediéndose ese foro y cómo va, está avanzando. Sí, avanzando. Venimos a full con un montón de actividades y con mucho trabajo, con mucha tarea. Van a venir alrededor de 100 hermanas y hermanos de las naciones indígenas. Sí, se van a concentrar en Bahía Blanca. Así que muy contentas por esta gran convocatoria, que puedan traer sus voces, ¿no? Porque dejar de ser nosotras un poco acá las portavoces y que puedan ellas y ellos venir a contarnos todo lo que viven, lo que sufren a cotidiano, estos genocidios que tenemos a diario en todas las comunidades, ¿no? En todas las naciones. Visibilizar un poco más aquello que nos está haciendo falta, ¿no? En el país. Todavía es parte de la historia escondida, sí. Increíblemente. Sí. En cada una de las comunidades se están padeciendo circunstancias muy dolorosas, ¿no? Hoy, justo antes de empezar el programa, hablábamos de que Agustín Santillán, en Formosa, está en su segundo día, sí, de huelga de hambre, está detenido, lleva 33 días detenido. Por supuesto con una causa armada, su mujer, su compañera, también estuvo detenida. Fue liberada, pero ahora le han armado una causa, sí, y tiene un pedido de captura y anda escondiéndose en su propia comunidad. Estas cosas es increíble, pero además no son los únicos, por cierto. Hay dos hermanos más, sí, con Agustín detenidos y hay persecución en las comunidades periféricas a la de Ingeniero Juárez también, ¿no? Claro. Este tema de los territorios sigue siendo el tema central, ¿no? Sí, sí, eso sigue siendo como muy clave y fuerte, y pasa en todas las naciones, ¿no? Como todo el tiempo está habiendo represión de parte del Estado, de parte de las empresas que están ahí cerca de las comunidades, que el Estado es quien les abre la puerta, ¿no? Para que se instalen, claro, y sufran la gente, generalmente las mujeres, pero en sí todas las personas que viven en la comunidad. Pero generalmente las mujeres, digo, porque en la mayoría de los casos suelen ser las que están en la comunidad. Por ahí los varones se van a trabajar, claro, y son las mujeres las que quedan solas con las niñas y los niños y sufren el atropello de las empresas, de la policía, del Estado. Hay una idea a veces equivocada o muy vaga, referida a que el Estado no está donde tiene que estar. Y algunos creemos que el Estado sí está, pero no está del lado correcto. Claro, ¿no? De la manera que nos gustaría por ahí. Digo porque a veces estas... clarifican estos espacios también, porque la gente dice, bueno, pero ¿dónde está el Estado, no? Cuando se inundan los espacios, cuando vienen las consecuencias de las cosas no previstas o sí previstas, pero que le iban a tocar al otro, ¿no? Y lo que nunca nos tenemos que olvidar es que el Estado sí está, pero está casi siempre parado en el lugar equivocado, ¿no? Defendiendo los intereses no de los más necesitados, sino de los otros, ¿no? Lo acabamos de vivir hace unos pocos días con el pañuelazo ahí en la Plaza de Mayo y en todas las plazas del país, por cierto, donde también el Estado volvió a desacomodarse, porque también el Poder Judicial es parte, sí, clara del Estado, ¿no? En este caso, a partir de un juicio que estaba, de un juicio, de una cuestión jurídica que abre una puerta no peligrosa, gravísima para todo el país, ¿no? Me gustaría que redondearas un poquitito cuál es la idea del foro, así la gente que va tiene una idea de cómo se va a desarrollar la actividad. Bien, la idea del foro es poder que tengamos primero todas las hermanas y los hermanos de las naciones un espacio de encuentro, ¿no? Porque van a haber mesas de trabajo donde se van a debatir diferentes temáticas, territorio, genocidio, educación, salud, espiritualidad. Eso va a suceder, represión, fuerzas policiales, sobre las cárceles. La idea es que haya un espacio de mesa de trabajo con las personas de las comunidades y con todas las demás personas que vayan a participar del foro para que puedan informarse desde su propia voz cuáles son sus realidades. Y la idea es esta, poder visibilizar, que podamos visibilizarnos y que podamos construir desde ahí un país mejor, digo, para estos dos pueblos, para el pueblo argentino y para el pueblo originario, ¿no? Claro. Que podamos seguir construyendo, que podamos sentar un precedente, porque nosotros no tenemos un nunca más, por ejemplo, donde... Hay que construirlo. Claro, ¿viste? Como construirlo y que podamos realmente empezar a saber qué es lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que está...? Volvemos a recordar entonces, 26 y 27 de mayo... En la ciudad de Bahía Blanca, pueden entrar a la página que es originarias.net, donde van a poder inscribirse al foro y bueno, y ahí está toda la información. Está el llamamiento también de los pueblos a esta, como la convocatoria a este foro, y bueno, es ahí poder sumarse a participar. La verdad que va a ser interesante porque, como decía, hoy vienen alrededor de 100 hermanas y hermanos y tremendo esfuerzo están haciendo. Sí, sí, va a tener. Es muy complicado, digo, para que la gente comprenda lo que significa moverse desde las comunidades más alejadas, sí, del país a una ciudad. Sí, ¿no? La mayoría de las hermanas y los hermanos no hablan bien el castellano, entonces claro. Salir de sus comunidades implica un esfuerzo muy grande también, dejar su comunidad, dejar su, su casa, su lugar, su lucha ahí territorial. Y bueno, y esto es algo que se viene construyendo hace mucho tiempo también, ¿viste? Tuvimos la, 2 años consecutivos la marcha. Trabajando la marcha de mujeres originarias. Sí, sí, desde la marcha de mujeres por el buen vivir, y bueno, desde ahí se viene construyendo este foro. Sí, implica un montón de esfuerzo de las hermanas, más que nada las hermanas que están caminando el territorio. Que el horizonte siga de por vida allí, uh-huh. en el buen vivir, que sigamos sí. en esos rumbos, haciendo los huecos necesarios. Sí, sí, es ahí donde tenemos que construir para... Entonces, desde acá, de este micrófono, no solo ponerlo a disposición para antes, para durante y para el después, porque nos interesa mucho el después, porque claro. si no, estos foros no tienen sí. ningún sentido. Y, por supuesto, la idea de invitarte a vos, que estás escuchando desde el otro lado, acércate, arrímate a escuchar a las hermanas. Siempre es muy, muy saludable escuchar a las personas que llegan desde las comunidades. Te vas a enterar de cosas que de verdad crees que sabés, pero no sabés, o las tenés muy mal entendidas. Sí. A todos nos pasó por ahí, ¿no? Que no nos podemos la veo cabecear a Norita por allí. Mal explicadas, claro. mal contadas. Mal claro. Mal contadas. Mal contadas. Entonces tenemos que recontarnos nuestra propia historia de un mejor modo sí. y hacerlo entre todos. Sí. ¿Mm? Bueno, en la página originarias.net ahí tiene un streaming en donde... durante todo el foro se va a estar transmitiendo en vivo todo lo que esté sucediendo ahí. Así que también la gente que no puede ir claro. puede estar informándose desde ese espacio y bueno, y difundir, ¿no? Es como otra forma también de colaborar. Romina, esto. Te agradecemos esta presencia a vos y en tu nombre a todas las mujeres que están trabajando en este hacer, mujeres y hombres, por supuesto, pero sí. digo, apoyado en esta figura de que fue las mujeres, las que arrancaron con esta impronta, las mujeres originarias. Y bueno, nada, hasta más ver, como se dice por allí, ¿no? En algunas hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Así es. Vamos, tenemos algo ahí de Franco para empezar a sentir algo que de lo que puede llegar a sonar por ahí. Así, mientras ponemos un poquitito, en un ratito vamos a estar seguramente comunicándonos, pero te voy adelantando cosas que van a pasar en nuestro programa. Tenemos una corresponsal en Rosario que nos va a ir contando parte a parte lo que va sucediendo en esa otra ciudad tan importante para todo el país, de donde es además justamente Franco Luciani. Tenemos hoy seguramente uno de nuestros columnistas especiales. Fuimos a buscar, en vez de ir a buscar un colega especialista y académico, fuimos a buscar un peón de campo afectado por los agrotóxicos. Y Fabián Tomás iba a ser columnista de este programa, un gran honor para nosotros. Debe estar allí en su Entre Ríos esperando la comunicación. Seguramente esto sucederá en el transcurso del programa. Y también tenemos a Jessica, que va a estar haciendo su columna de género, no hoy puntualmente, pero Jessica Farías, una gran luchadora por los derechos de la mujer. Vamos a escuchar algo de lo que suena en esa armónica de Franco Luciani. Bye. Esto que está sonando, obviamente, es Franco Luciani. Ya está acomodado aquí en el estudio. Gracias, Franco, por venir. Por favor, un placer, un honor estar acá. Un gusto tenerte acá. En el comienzo, en este programa. Sabemos que viniste con armónica, así que te vamos a hacer sonar algo. Vine acá con 15 amigos que me ayudaron a traerla. Me están esperando a la vereda. Ahora estamos en comunicación con nuestra corresponsal desde la ciudad de Rosario. Son casualidades, no tiene que ver con vos. Es Rosario, es canalla, pero no. Qué grande. No es que te la juntamos. Entonces estamos de festejo. Maricel Ortiz, un gusto saludarte. Qué placer que me recibas con la música de Franco Luciani. Viste, yo no sabía cómo hacer. Digo, ¿qué le ponemos a la morocha? Algo interesante. Y algo de su ciudad, ¿viste? ¿Qué menos? Qué maravilla. Bueno, y todavía celebrando el clásico, somos así nosotros. Claro, celebrando el clásico todavía. Escúchame. ¿Qué clásico? El clásico rosarino que jugó este fin de semana. Escúchame, decime que no me vas a contar nada malo de lo post-clásico. Bueno, si querés obviamos ese tema. No, contame lo que tenías previsto. Dale. La característica de Rosario últimamente en estos últimos años es que se ha vuelto cada día más violenta. Y eso no pudo dejar exento al clásico de Rosario, que sumamos un muerto, dos heridos graves. Y muchos más heridos y mucha más violencia en las calles y persecuciones y muertos que se han sumado en la noche de anoche, todo con relación al clásico de Rosario. ¿Todo esto sucedió en las barriadas? Estaba... Así es, en los barrios. Algunos de violencia en las cercanías del estadio de Newell's, pero claro. en los barrios, entre familias, entre vecinos. Esa violencia que está emergiendo cada día más, yo creo que es las broncas acumuladas, la inseguridad que vivimos, y la gente lo transmite y lo trasluce de alguna manera, y lo trasluce en esta violencia. Y contame un poco, muy resumidamente, porque tenemos poquito tiempo, pero ¿cómo lo viven los medios allá? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en esta circunstancia? Porque viste que acá en Capital estamos bastante acostumbrados a que cuando hay circunstancias de violencia, los medios, en lugar de echar luz, suelen de alguna forma estimular esas violencias desde pensamientos muy críticos, muy razonables para un estudio de televisión, pero muy poco razonables para lo que se vive en el barrio y para la consecuencia de una cuestión cultural que seguramente tiene un trasfondo distinto al que el periodista termina por comprender. ¿Cómo lo vivieron allá los medios? Y acá los medios han mostrado primero las cargadas entre ellas, obviamente acá está fraccionado entre canallas y leprosos, todos los conductores de televisión, pero es como que se ha naturalizado la violencia, como el que dan un bloquecito mínimo a lo que ha pasado en los barrios. Generalmente lo que pasa en los barrios, en los grandes medios, se pasa como una violencia, como una noticia al pasar. Es algo que ya está naturalizado, que va a pasar en los barrios de la ciudad. Tratan de acreditarlos como que son tres de cuentas, como que son guerra entre narcos, y no es tan así. También las hay, por supuesto. Sabemos que acá se ha desarrollado el narcosocialismo de una manera descomunal, pero se ha naturalizado la violencia y la agresión, y eso causa mucha tristeza, porque yo, además de ser comunicadora social, soy docente, y cuesta remontar ese tema en un aula o en un taller como les doy clase yo. Claro. La violencia está institucionalizada y desde los medios también se ejerce la violencia porque están cooptados por los gobiernos. Así que hay temas de los cuales no se puede hablar o hay políticos a los que no se los puede difundir. Claro. Es lastimoso. Hay que seguir remando en estas cuestiones de la comunicación para esclarecer donde muchos quieren que no se esclarezca demasiado, porque es un gran negocio, ¿no? Remando dulce de leche casero. Totalmente. Bueno, tenemos un par de minutitos nada más antes de irnos a la tanda, entonces yo tengo entendido que tenías otro temita que nos querías contar de lo que está sucediendo por allí, para que no te quede muy apretado. Sí, mira, en estos días se han cerrado dos hoteles aquí en la ciudad de Rosario. El Hotel Plaza y Plaza del Sol están bastante cerquita, uno en calle San Juan al 1000 y el otro en Cortada Barón de Maguá, pleno centro de Rosario. Relacionados a estos hay un garage donde se guardan autos, que también hay personas afectadas porque son de los mismos dueños, hay 36 familias que quedan sin sustento. 36 familias en la calle. 36 familias en la calle. ¿Perdón? 36 familias en la calle, decís. 36 familias sin sustento, quedan todos en la calle. Se les adeudan 3 meses y la indemnización. Estos trabajadores hace unos cuantos meses que, y unos cuantos años que vienen denunciando la falta de inversión en el edificio, la falta de atención hacia la gente. Claro, un vaciamiento. Cada vez se va reduciendo más el personal. Un vaciamiento, de a poco. Bueno, ahora ellos habían tomado los hoteles hasta esperar que les dieran alguna respuesta con respecto a sus trabajos. Finalmente cerraron las fuentes laborales. Y ahora están tratando de negociar que les paguen las indemnizaciones que corresponden y lo adeudado. Y lo quieren negociar pagándoles nada más que un 30% claro. Y en cuotas a esos trabajadores. Claro. Así que estamos siguiendo esa lucha de estos laburantes que, te digo, desde el 2001 vienen denunciando las falencias de los propietarios. Mirá, y desde una época... Ahora finalmente quedaron en la calle. Desde una época casi similar a la del Bauen. Qué bárbaro, similar. ¿No? Digo, recuerdo que hace muy poco yo como columnista desde aquí te hice la columna para tu programa de radio allí en Rosario sobre la situación del Bauen, y estamos hablando casi de lo mismo, apenas diferencias de algunos números, en lo cual es una cuestión que deja para pensar, ¿no? Está sucediendo en todo el país. Es terrible porque, bueno, en los medios cuesta mucho encontrar la información. Se escucha muy al pasar en alguna radio, no salen los diarios. Bueno, salvo El Ciudadano, que también está a punto de cerrar sus puertas, este otro medio cooperativo que lamentablemente no logra remontar y también va a dejar a muchas familias en la calle. Maricel, te agradezco esta participación. Sé que te escapaste de tu trabajo. No le digas nada a tu jefe por en allí. En realidad tuve suerte, porque tuve una reunión hasta las 9 de la tarde, ¿ves? Me dieron un ratito para que venga a comer y ahora vuelvo. La gente sabia, como para que puedas hacer tu participación en este andar por la retaguardia. Gracias y bueno, vamos a estar comunicados, por supuesto, cada martes que haya oportunidad o algo importante que contar desde la ciudad de Rosario, che. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Escúchame, suerte ya casi una... Nos tenemos que ir a la tanda, sería, ¿sabes? Eso sería redundante. Yo sé que va a ir todo bárbaro y especialmente con ese músico que tenés al lado. Va a estar muy bien, escúchame. Un beso, gracias. Escúchame, nos vamos a la tanda, no hay tiempo, pero está Nora Cortiñas en la mesa. Digo, capaz que vale el saludo. Uy, Norita, qué placer, un abrazo gigantesco. La última vez que la vi fue cuando fuimos al cumpleaños de Waldo Bayer. Claro. Un abrazo enorme. Sí. Bueno, un abrazo, que vaya todo bien. Hay que invitarla por allí, al programa de radio, allí en Rosario, en algún momento. Pero viste que Nora está en todos lados. Por supuesto, va a ser un placer. Pero no soy Dios. Abrazo grande, Mari. Chao, querida. Abrazo. Las palabras, los colores, las canciones y los sueños, algunos trazos de los suaves intentos. Las azucenas, los lucianos, los daríos los silencios. Algunos rostros del aire nuestro. Seguimos en este Trazos y Rostros de este martes 16 de mayo con una temperatura increíble en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, hay que ver cómo se está llevando por allí, por todo el país. Vos te podés comunicar desde donde estés al 3534-1744 o a través del Facebook Trazos y Rostros, a través del Twitter, por supuesto, Trazos y Rostros. No, el teléfono me están diciendo no, yo tengo otro. Ah, 3533, perdón, mirá. Lo tengo mal anotado acá. Está bueno corregir al aire. 3533. Viste que en los primeros programas pasan estas cosas. Artesanal. 3533-1744. Entonces ahora sí. Y a través del Twitter y el Facebook nos buscás como Trazos y Rostros. Ahí podés dejar mensajes para Franco, para Nora, para quien sea, para nosotros, para nada. Para el loro que tengas en algún lugar. Para no ser grosero. Vamos a meternos de lleno. Norita, ¿te parece? Hablamos un poquitito de lo que pasó en esa plaza repleta en la que vos estuviste, pero sabemos que fue expansiva por todo el país. Sí, sí. ¿Cómo viviste vos el momento? Mira, primero, ante tanta indignación, estuve yo desde luego, pero todo el pueblo argentino, que a veces dicen bronca, no era bronca, oiga, mucha indignación, más allá de la bronca. Y como un intento de humillarnos, que no lo logran, pero cuando sacan cosas así, la intención es de golpear, humillándonos y a ver cómo hacemos, cómo bajamos los brazos, ¿no? Entonces no lo consiguen, no consiguen eso, y al contrario, el pueblo salió a la calle y demostró que hay un límite. Y este es el primer estado de límite, porque seguiremos. No es que va a ser esta vez, claro, y después nos callaremos. No más silencio, no más silencio. La ministra de la Corte, que una de las que votó en ese fallo, pidió una licencia. Me da vergüenza tener una ministra de la Corte como esa. Es que lo haga, lo que hizo, lo haga como un negocio, un trueque. Una mujer que alguna vez habrá tenido fallos, no le conozco todos los fallos, no recuerdo, habrá tenido fallos que beneficiaron para el pueblo, sí. Y que para hacer un trueque, para estar un año más, dos años más en la Corte, que es un negocio la Corte. Eso, buena digo, pregunta, ¿no? Esa, ¿no? Claro, ¿cómo buena es? Pregunta. Ese afán de quedarse un poco más, porque no es el caso de Fay, nada. Yo lo quise a Fay. Fue el primer juez que nos recibió cuando no nos recibían en la Corte. Bueno, después los fallos y todo eso no los vamos a analizar ahora. Pero ella fue como un golpe más, porque es mujer. Porque uno no creía que con la antigüedad, con la experiencia, y además haber y con la conducta anterior que había tenido. Claro. Que había tenido una conducta inversa a este fallo. Es claro, justamente. Haber dicho que este fallo no era legal, en la oportunidad que le habían solicitado que se pusiera en funcionamiento, sabiendo ella que los crímenes que se cometieron aquí son crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, que no son amnistiables. O sea, no es que no supiera, ¿no? Y que no supiera que hace 40 años que este pueblo está en la calle. Con estas exigencias, no son pedidos, son exigencias. Queremos verdad y justicia. Queremos un país sin impunidad. ¿Qué deberían hacer los jueces de la Corte a tu criterio? Mira, como ellos no van a renunciar, porque para haber hecho esto no tienen dignidad, porque esto que hicieron es obsceno, es inmoral. Yo te digo todos los calificativos en mi nombre que me salen de las vísceras, ¿no? Así nomás. Ellos no van a renunciar porque para hacer esto, vuelvo a decir, no tienen dignidad. Pero lo que sí, nosotros les vamos a hacer juicio político. Desde los organismos, desde la sociedad civil, desde el pueblo, desde todos los rincones de nuestro país, se está promocionando hacerle el juicio político. Ellos serán, viste que los jueces vitalicios, ¿no? Sí. Qué vergüenza sería tenerlos así. Además, quiero decir algo. Yo todo lo que hablo, lo hablo mío propiamente y vuelvo a decir, desde las vísceras, de lo que sentí en el primer momento. No estuvieron solos. Fueron puestos ahí para esto. No fue, una casualidad, mira, no. Los quisieron poner por la ventana, no pudieron, entonces está legalizado por el Congreso. Miren ustedes, el Congreso mayoría los afianzó. En el Senado, ¿no? Los afianzó. Sí. Entonces uno siente esa indignación. Después ahora se apuró el Congreso, dio la buena imagen de hacer otra ley. No conocemos, yo al menos no conozco todos los son artículos. Son tres artículos nada más. Bueno, si hacía falta o no, porque lo que había hacía falta era anular esta ley, declararla nula de total nulidad para claro. siempre esta ley. Si no sirve para nada de lo que se quería usar, entonces ¿para qué hacer otra? No, no sé, yo como no entiendo. Claro, sí, uno no se quiere meter en la cuestión puramente jurídica, pero sí. uno sí entiende de sentido común y hay cosas que la sociedad argentina ya había saldado. Me siento la abogada del diablo. Claro. En este momento, porque es que eso, ¿viste? No sé qué se viene. Ahora, yo creo que el pueblo en la calle dijo hasta acá. Hasta, hay un límite, y ese era el límite, el del silencio. ¿Vos lo viviste así también, Franco? Yo te vi en la calle. Sí, yo no pudimos saludar porque estábamos lejos, pero yo te vi porque... No nos podíamos encontrar. No, yo a vos ni te vi siquiera, no llegué, llegué hasta la catedral nada más, porque los subtes se cortaron. Todos, los subtes, el tren, es una de las tantas casualidades que sucedieron, ¿no? Sí. A vos te pasó lo mismo. Nosotros fuimos con mi hija así en subte sí, y yo estaba con llegamos, Elena. Pero tuvimos que ir para el lado de la estación Congreso, o sea, la terminal para el otro lado, para poder subir en la D, ¿no? Sí. Nosotros desde las Italia hasta allá para poder ir. Porque pasaban tan llenos los subtes. Nosotros quedamos clavados en 11 y el Tupac me dice, pa, vamos caminando, vamos con esas chicas, porque iban unas chicas de una organización feminista cantando y a él le gustó la idea y fuimos todos caminando igual, desde 11, cortando la avenida Rivadavia prácticamente. Pararon en una estación en Lima o en Piedra, de ahí no arrancaron. No, y la A estuvo parada, ¿no? La A paró en 11. Estaba 15, 20 minutos parado en cada estación, pero lo cual eso mucha pasó, gente se bajaba y desde 11 o incluso desde Medrano hay gente que decidió irse caminando por la avenida Mayo. Pasó con la D también eso de las estaciones, estaban como 5 o 10 minutos en cada una. ¿Cómo lo viviste, te No, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Nora en el sentido de que yo creo que como muchas tantas otras cosas que hizo este gobierno en el último tiempo, esperaron a ver qué pasaba, ¿no? Incluso más allá de este tema puntual. Sí, sí, sí. Me parece que con esto del 2x1 el gobierno volvió a hacer un poco lo mismo. Volvió el tanteo. A tantear. Me parece que es un tema que es una falta de respeto total a la historia de nuestro país, incluso hacer eso con un tema como es el delito de lesa humanidad es algo que no se discute y bueno, sucedió algo, yo no, la verdad que más allá de aciertos y desaciertos del gobierno anterior, no puedo creer estar en este año 2017 discutiendo todavía estas cosas. Yo particularmente no viví la dictadura en carne propia, pero lo aprendí de chico por la escuela, por mi familia, y siempre fue un tema que fue más allá de cualquier bandera política, eso está clarísimo. Seguro. Creo que el pueblo argentino todo, o por lo menos la gran mayoría, estuvo en la calle, yo vi gente como nunca, y bueno, después hablar de la Corte y de lo que significa, y yo creo que la Corte es un negocio, para, respondiendo a lo que decía Nora. Y lamento un poco que haya pasado esto con el 2x1, pero festejo que la Argentina está unida en este sentido, creo que la gran parte de nuestro país, porque esto incluso va mucho más allá de nuestro país. Esto de interés. Decididamente. De hecho hubo marchas en distintas ciudades. Exactamente. Lo que sí lamenté, quería agregar una cosa. Me contó un amigo con mucho dolor que, por ejemplo, en Madrid veían a la marcha del 2x1 como algo como una. Como mucha gente que no quería sumarse, o por lo menos en su ámbito, tal vez eran pocos. Sí. como que lo veían como una marcha antigobierno, ¿no? Claro. Digo, qué lástima. Pero hay que seguir trabajando. Eso se deben haber ocupado los medios. Seguramente. Así, ¿no? No nos olvidemos que en esos países también hay gobiernos con una sintonía muy particular con el gobierno de la República Argentina de hoy, digo. Totalmente. Y con una historia negra ni siquiera puesta sobre la mesa. Como lo, entonces, como sí, por lo menos lo venimos haciendo, luchando, pero lo venimos haciendo en la Argentina. Yo te quiero mirar, porque cuando pasó la marcha del 24 de marzo, el gobierno dijo que había sido una marcha opositora. Yo digo que sí, que es oposición a lo que no está bien, porque si no, seguimos aplaudiendo y terminamos en esto. Es oponerse no es la gran ofensa para un gobierno, es decirle, hasta acá. Estás gobernando. Vuelvo yo a repetir lo que digo todos los días. Este gobierno ganó con votos, no con botas. Exacto. No queremos más botas. Entonces, queremos defender la democracia diciéndole al gobierno, esto no. Claro, el primer paso importante de una sociedad capaz no sea el saber hacia dónde quiere ir, pero sí el saber a dónde no quiere volver, ¿no? Eso tiene que estar muy claro y para eso parece que estamos afilando algunos lápices en los distintos sectores sociales, en los distintos estratos sociales, a lo largo y a lo ancho del país, en distintas conductas que se vienen notando. Por suerte, hay cierta reacción. No con otros temas todavía, o por lo menos a mi parecer, lo suficiente. Te voy a hacer escuchar un audio de Osvaldo Bayer sobre un tema que nos tendría que preocupar todavía mucho más de lo que nos está preocupando. El hambre. Fíjate lo que decía, nos decía el querido Osvaldo, amigo de toda la vida a esta altura. Este país que da para todo, con pocos habitantes, realmente que tenga niños con hambre, es una vergüenza, es realmente una vergüenza. No se puede aceptar. ¿Y qué proyección nos genera tener 7 millones de niños criados, nacidos, criados en la pobreza más extrema? Porque eso tiene muchas consecuencias al futuro, ¿no? Eso es crear violencia. Esos chicos cuando sean grandes van a dedicarse a la violencia, sí, casi siempre, sí. Pues no tienen otras posibilidades. Al tener hambre, sinceramente, es la injusticia máxima. Más siendo niño, ¿no? En el país de no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo. Usted conoció buena parte de todas las Argentinas posibles. ¿Cómo ve este momento? ¿Cuál es la idea que le queda de lo que está pasando hoy en la Argentina, ¿no? Sinceramente, me avergüenzo. Me avergüenzo porque yo mismo digo, no he conseguido lo que he luchado toda la vida. Toda la vida he luchado principalmente por eso, para que no haya niños con hambre en nuestro país. Y ahora usted me viene a decir esas cifras. Sinceramente, quiere decir que he fracasado rotundamente en las aspiraciones de mi vida. No he logrado nada. Y es así. Sinceramente, lograr una sociedad por lo menos tranquila, una sociedad de la igualdad, una sociedad realmente donde no haya niños pobres, ese es el término principal de todos, donde no haya niños pobres y hay niños con hambre. ¿Qué le parece? ¿A dónde hemos llegado? Trazos y rostros. Bueno, ahí lo teníamos al querido Osvaldo Bayer hablando de los niños con hambre en un país que todavía no nos explicamos por qué. La verdad es esa, ¿no? Digo, yo tengo 50 años, habrá quien tenga 20 y habrá quien tenga 90, como tiene Osvaldo. Y ninguna generación puede explicar por qué la Argentina, que es capaz de producir alimentos para 400 millones de habitantes, tiene niños con hambre cuando no llegamos a ser 40 y pico de millones. Sí, sí. No, no, es inentendible, ¿no? Entonces, es inentendible desde el sentido común. Sí, sí. Claro. Es entendible si uno observa las decisiones políticas y lo que pasó en, a nivel institucional en Argentina. Pero lo valioso, no sé, digo, vos que tenés más años, Nora, capaz que no, podés no, corregirnos. Más años. No, no, no, más experiencia, no, más, años, más experiencia. Bueno, más experiencia. No empecemos así, ¿eh? Primer programa, ya empezamos. Pero digo, lo importante de Osvaldo, de este audio, es que él nos está hablando de algo que no tiene que ver con los últimos años. No es que sí, acá sí. Ha habido un retroceso, tuvimos sí. Una pequeña crisis claro. Y ahora tenemos niños con hambre. Sí. Él tiene 90 años, claro. Dice, no he podido luchar contra eso, ¿no? Sí, 90 sí. años, sí, sí. Por lo menos hace que la Argentina no resuelva el problema sí, del hambre. Sí. Creo que yo me atrevo a decir que no es solamente un problema de la Argentina. Digo, más allá es que claro, sabemos que Latinoamérica, África... Humanidad, vamos, ¿no? Digo que es creo que es una cuestión política... Que está se maneja desde hace cientos de años en una mesa chica. Se llama capitalismo. Exactamente. Y ya se sabe cómo tiene que funcionar, sí. Cómo, hasta dónde tiene que llegar esto. Y, en Europa sino, los terratenientes. Claro, porque si no, sí, para creo, que haya tantos sí. Pobres tiene que haber unos pocos ricos. Alguien maneja la bola, seguro. Sí, sí. Mirá, estamos hablando del hambre y vamos a meternos de alguna forma con el tema de alimentos, pero desde un lugar muy distinto. Un lugar muy sensible también, como veníamos hablando en el campo de los derechos humanos. Estamos en comunicación directa con nuestro columnista especial en agrotóxicos. Fabián Tomasi está allí, en Entre Ríos, esperando esta comunicación. Hola, hola Fabián. ¿Ustedes tienen la posibilidad de escucharme mejor de lo que yo lo estoy escuchando ahí ahora? Ahí te están intentando subir un poquito el retorno. Nosotros te escuchamos perfecto. Este es un pueblo de siesta, pero parece que hoy se le antojó a todos cortar el césped con las moto guadaña y no escucho casi nada. ¿Será que te han querido coartar la posibilidad de expresarte? Sí, posiblemente, porque esos muchachos son los mismos que mis antagónicos de la parte agrícola a la cual yo defiendo, ¿no? Los muchachos. No quiero dejar pasar para saludarla, por supuesto, a Nora Cortiñas, que la conocí en la muestra de fotos de que presentó Piovano. Pablito Piovano ahí en el Palais de Glass. Tuve la oportunidad de ver esa inmensa mujer a la cual me impactó su claridad y su sabiduría y sobre todo su paz reflejada en esas manos que me apretaron. Gracias. Fabián, gracias. Fabián querido, yo cuando anunciaba que ibas a estar saliendo al aire, decía que para hablar de agrotóxicos, en vez de ir a buscar un académico, desde este programa decidimos hablar con alguien que pudiera testimoniar qué significan los agrotóxicos. Hace muy pocos días, hace apenas 10, 12 días, fue una explosión en los medios nacionales el tema de que estamos comiendo verduras y frutas envenenadas. Pero esto para muchas personas, como es tu caso, es un tema muy antiguo. Y que no lográbamos escuchar en los medios, no lográbamos que se instalara en los medios. Contame un poco vos cómo ves este tema de los agrotóxicos, obviamente de modo resumido, pero vamos a ir martes a martes avanzando para poder entender qué significa cuando hablamos de agrotóxicos. Mira, yo tengo un pequeño resumen que hice, lo escribí porque sé que el tiempo de ustedes es muy valioso, donde voy a tratar de explicar qué son esas sustancias que le explotó en la cara a los dos medios más importantes de la República de Buenos Aires, que por eso salió en el resto del país. Yo digo que los químicos agrícolas se dividen en herbicidas, fungicidas, insecticidas, todos biocidas, o sea, asesinos de la vida, exobióticos, o sea, ajenos a la vida, es decir, sintéticos, biocidas, químicos sintéticos que se usan para combatir lo que llaman plagas o peste de los cultivos. Esas plagas pueden ser las hierbas que compiten con el cultivo por la riqueza del suelo, o toda la clase de bichitos que se los comen, o los hongos que aparecen y los degradan, pero que al fin resultan plagas, terminan siendo toda la naturaleza, que sigue su propio ritmo, que no es el de los cultivos, y quedó ocupando su lugar, como ha pasado en Formosa, en viene bien reflexionar sobre eso de el desplazamiento de los pueblos originarios que hace un rato escuché que estaban hablando. Sí. Yo sé, acá ando un chiste dando vuelta que dice que un hijo de un agricultor le pregunta qué es naturaleza. Y el papá responde, la naturaleza es una gran plaga de la soja, querido hijo, le dice. Esa sí la mentalidad que nos envuelve y que nos empaña y que está todo relacionado. El hambre que marcaba Nora hace un minuto, la violencia que marcaba Maricel en su columna anterior, todo da vuelta sobre lo mismo, el gran consumismo a la cual la derecha, y yo me hago cargo de todo lo que digo, soy muy político pero aún no sé de qué partido pertenezco, por eso puedo hablar de todos. Pedimos justicia cuando algo nos afecta y en realidad tenemos leyes a las cuales todavía falta mucho, pero no tenemos quien las haga cumplir. Esto del 2x1, una barbaridad, una aberración, cuyos señores que están sentados en la banca mayor tendría que, por la edad que tienen, manejar el sentido común y darse paso y dejar que otros lo ocupen. Estamos sin nadie que haga cumplir las leyes, por lo tanto estamos acéfalos en eso, y sin eso, créanme, que no hay futuro, ¿no? Fabián, sí, hasta te escucho. El nivel de... No lo quiero extender porque... No, es que te iba al revés. Iba a halagar en realidad el nivel de síntesis con el que abriste 20.000 puertas. Sin embargo, son todas, como bien vos decís, la misma puerta, lamentablemente. Estamos como girando en círculos, ¿no? Como ese perro que se quiere morder la cola todo el tiempo. Andamos detrás de eufemismos cuando no queremos hablar de lo que hay que hablar. En el país del no me acuerdo, como diría María Elena Walsh, como pusimos en el audio de Bayer, ¿no? Agradecerte esta primera participación. Yo sabía que era muy valioso tenerte en el programa, porque no queremos hablar de intelectualidades cuando se habla de lo que nos está pasando con la vida. Queremos hablar de lo que nos pasa con la muerte, de lo que nos pasa, como bien vos decís o como bien vos te definís habitualmente, la sombra del éxito, ¿no? Y está lleno de sombras del éxito. Entonces, tenemos que terminar con eso de alguna forma, o por lo menos enfrentarlo con otro nivel de valentía. No sé si te queda algo para redondear la idea. No, me gustaría cerrar la idea y sí. En próximos, para no atosigar a la gente que, porque esto va dirigido a la gente que le flotó en la cara el otro día esto de los venenos en los productos que consumen, yo creo que solo vamos a salir de esto si somos capaces de dar vuelta al mundo, ¿no? Como la taba. Decididamente. Porque el que no cambia todo, no cambia nada, decía nada, el poeta, ¿no? Dijo Tejada Gómez. Sí. Yo le mando un gran abrazo de los míos, sin brazos, y agradezco de que por esta oportunidad me den la posibilidad de gritar lo que aquí en el interior nadie quiere oír. Fabián, te agradecemos enormemente esta comunicación. Obviamente te estamos escuchando muy atentamente acá. Lo veo a Franco, la veo a Nora, acompañando con sus cabezas cada aseveración tuya. Se ve del otro lado de la pecera al operador técnico de la retaguardia. Que... Estamos todos muy compenetrados porque es sumamente importante para que vayamos desarrollando este tema, ¿no? Agradecerte enormemente porque sé que si hay algo grave para un entrerriano es interrumpirle la siesta, y lo hemos hecho y lo hemos logrado con éxito. Te encontramos no solo despierto, sino más despierto que nunca. Abrazo enorme, ¿eh? Un abrazo enorme. Mucha suerte y muchas gracias. Gracias por ser parte de este equipo, de verdad. Gracias. Abrazo gusto, grande. Un gusto, amigo, gracias. Muy bien. Fabián Tomasi, un tremendo luchador, como él bien se autodenomina habitualmente, la sombra del éxito. Alguien que fue tomado por los agrotóxicos, alguien que está luchando literalmente con su vida y vuelvo ahora después de escucharlo a reafirmar el acierto de este equipo de haberlo convocado a que sea columnista de Trazos y Rostros, porque es una voz que no debe dejar de escucharse en la República Argentina. Y bien como él decía, por allí por los alrededores donde él está, hay mucha gente que lo silencia. Increíblemente, aunque lo vea, hay mucha gente que lo silencia. Esto nos vuelve al tema de los intereses de los que hablábamos antes, ¿no? Del exacerbado capitalismo que tenemos, de la locura del consumismo que puede significar que vos estés viendo que el otro se está muriendo adelante tuyo y vos insistas en seguir haciendo negocio con eso. Seas presidente de la Corte Suprema de Justicia, seas uno de los pools de siembra más importantes del país, o seas quien seas en esta República Argentina que ha perdido todo parámetro, lamentablemente, de la vida, ¿no? Yo creo que hay una palabra que para mí tiene mucho que ver con todo esto que está hablando y que es el egoísmo. Por ahí el egoísmo de la gente, tal vez en gran parte es ser víctima de este sistema, porque creo que nadie quiere ser un egoísta, pero creo que cada uno con su parte, no me estoy excluyendo, pero creo que este sistema te lleva a eso. Lo que no te toca, o por lo contrario, si toca tus intereses, es importante, y si no, no. Y creo que el capitalismo y el consumismo y el individualismo es eso. Con toda la diversidad de temas que podemos hablar, es el egoísmo, ¿no? Lo que a mí no me toca o no me perjudica, no es mi asunto. Y creo que el día que eso cambie, vamos a dar cuenta que el mundo es todo nuestro, ¿no? Qué difícil es ponerse a veces en la piel del otro. Claro, ¿no? Eso iba a decir, ¿no? El sentir que el otro es uno mismo, o sea, que todos somos parte de un mismo organismo que es el planeta, que es el cosmos, y somos todos nosotros. Claro, nosotros, el otro. Claro. Sí. Bueno, tenemos el disquito de Franco por ahí. Muy bien, vamos a picar un poquitito, un par de temas, y nos vas a contar un poquitito. Después vamos a tener una comunicación con el referente del Frente Polisario y representante de la República Salim Bashir. Seguramente para contarte un poco qué está pasando en el Sahara Occidental con ese pueblo que además está expandido a esta altura por el mundo, ¿no? ¿Qué estamos escuchando? Contame. Es un tema que me gusta mucho, que es una polca paraguaya. Tiene unos cuantos años, fin de los 40, principio de los 50, que se titula Selvas Vírgenes. Porque un poco, Selvas Vírgenes. Porque un poco la idea del disco, en definitiva, un poco la idea de lo que yo vengo haciendo hace. Anda en el aire. Exactamente. Anda en el aire este disco. Como este programa, mirá. Es un poco pintar los distintos paisajes de la música argentina. El tango y el folclore, por decirlo así. Que es injusto también, porque uno está bien. Uno entiende que va a una disquería y hay una batea de tango y otra de folclore. Son como dividir paisajes. Igualmente, sí. En la de folclore hay un montón de paisajes diferentes que están metidos todos en uno. Claro. Pero un poco es un poco pintar la aldea, como quien pintar dice. Pintar la aldea. Yo lo pienso así incluso cuando voy afuera. Me gusta eso, decir, esto es la música de mi región, porque también hay muchas idiosincrasias diferentes. La gente de Cuyo, nosotros acá con la influencia del Río de la Plata, de la Pampa, el litoral, el noroeste. Me parece que hay muchas culturas diferentes, por ejemplo, como es toda Latinoamérica. Y un poco el disco pretende de una u otra manera, en lo posible, cerrar un poco todo. Y yo he tenido proyectos que estaban más inclinados al folclore, más inclinados al tango, más allá de participaciones en otros géneros y demás. Este es como que dije, con este trío no quiero pensar en eso, quiero que sea música argentina. De hecho, con Leo Andersen en la guitarra y Pablo Mota eso en contrabajo, ¿quiénes te acompañan? Que Pablo Mota en contrabajo y Leo Andersen en guitarra, que es un trío, con ellos yo me siento muy cómodo y se da un trío muy, muy especial, me da la posibilidad con ellos de decir, en todo caso, si tiene que ser folclore, es folclore, si tiene que ser tango, es tango, pero nuestra elección es un viaje. Otro. Piquemos otro, a ver. A ver el 5 si está. Picamos ahí un poquitito, no importa, ya vas a tener que conseguirte ahí, anda en el aire voz de Franco Luciani, para escuchártelo todo tranquilo en tu casa. Es. La idea ahora es mostrártelo un poquitito. Esto es Piazzolla, violentango. Muy bajito. Muy bajito, escucha Nora. Armónica. Maravilloso. Armónica de contrabajo. Muy lindo. Sí, es una manera también de demostrar las posibilidades que tiene un instrumento, no digo menospreciado porque es muy querido, pero la armónica se lo ve como una cosa pequeña, menor, es un juguetito. Es un juguetito para el nene, es por donde empieza el nene. Claro, ¿no? Bueno, pero está bien que sea un juguetito, pero una guitarrita y un pianito también, también es un juguetito. Después, claro, con otro desarrollo, claro, pueden ser un instrumento solista. Y un poco la idea es eso también. Por eso a veces jugar un poco a los sonidos. Es fantástico lo que se le puede sacar a la armónica. Totalmente. Digo, realmente, sí, cuando uno escucha personas como vos que realmente le han encontrado una amplitud tan, tan significativa, es un instrumento de una ductilidad maravillosa. Totalmente, ¿no? Es increíble. Es increíble que en un pequeño artefacto, sí, aunque tengas que variar de armónicas, claro, para algunas, claro, sonoridades, pero digo, claro, en un pequeño artefacto puedas lograr semejante sonoridad, claro, ¿no? Tiene una característica, para mi modo de verlo, que es un instrumento de viento que permite tocar acordes, aparte además de melodías, que no todos los instrumentos de viento, digamos. Exactamente. No es netamente lineal, digamos. Claro. Tampoco tiene todas las posibilidades y armónicas de otros instrumentos, está como en el medio. Sí, tiene algunas cuestiones. Pero es interesante eso que decís, porque sí, por eso, digamos, limitada, pero es un instrumento que también, sí, es de viento, es lineal y es armónico. Ya después te voy a seguir preguntando, pero digo, ¿tenés conciertos en mira? Sí, sí, bueno, la presentación oficial del disco, que va a ser el 9 de junio en La Trastienda. En La Trastienda, qué lindo. Un bellísimo lugar, es un clásico de Buenos Aires. Y después nos vamos para mi querida ciudad, Rosario, para Córdoba, y después me voy como 2 meses afuera, pero después la vuelta seguiremos presentando en el aire. Volveremos a recordarlo antes de irnos definitivamente del aire en el día de hoy. Vamos, ¿sabes qué te propongo, Fernando? Yo sé que te vuelvo loco con esto porque te cambio de vuelta un orden, pero vamos a escuchar a Alejandro Sicardi mientras buscamos el disquito ahí. Es el track número 12 que teníamos previsto. Es un mendocino que alguna vez tuvimos de visita en programas anteriores, nosotros en otras emisoras, allí en América, ¿no? Pero es un mendocino que también rema contra corrientes porque tiene esa cosa del cantautor que cuenta, que muestra su aldea, ¿no? Y bueno, en este track número 12, en la canción Espejitos, que es muy breve y que nos va a permitir también organizar el llamadito y esas cosas que tienen que ver con la radio, vamos a poder escuchar lo que significa la experiencia minera en las ciudades como Mendoza, como San Juan, en las provincias, como Mendoza, San Juan y todas aquellas que tienen que ver con la cordillera de los Andes, absolutamente agujereada en el último tiempo de un lado y del otro, ¿no? Cuando lo tengas me avisas, no hay problema, tranquilo, vamos. Pero quería de alguna forma contarles de este mendocino, porque ha hecho un disco que vale la pena escuchar, se llama Grafitis, búscalo, online se puede conseguir también. Yo tengo el disco, digamos, material, pero tangible, pero lo podés buscar virtual y vas a encontrar allí algunas sonoridades que tienen que ver con la fiesta de la vendimia, con aquello que tiene que ver con los pibes de la calle, en ciudades como Mendoza, que se venden como ciudades turísticas por excelencia, ¿no? Hay una gran cantidad de componentes que tienen que ver con muchas de las cosas que hemos estado conversando aquí, ¿no? Se llama Alejandro Sicardi, se llama Graffiti, su disco, y el tema que vamos a escuchar es Espejitos. Y llegaron desde lejos con su progreso, con sus armas eficaces, nos envolvieron. El silencio envenenó sus espejos de colores, también tuve yo. Me perdí en el sabor de tener lo que he querido, de ser quien no soy. Me jugué hasta el amor por el vicio y la codicia, ciego y queda yo. El trabajo se hizo duro, Y pasó el tiempo, la minera se ha escapado con su progreso, y este pueblo se secó. Sin trabajo y sin cultivo me he quedado yo, y nadie nos respondió. El político de turno dijo, no fui yo. La paciencia se agotó. Con palos, piedras y banderas hoy camino yo. Muy bien, ahí decía nuestro amigo Alejandro Sicardi, el político de turno dijo no fui yo, y esa historia de nunca acabar, ¿no? En nuestros países, lamentablemente, bajo las promesas que tienen que ver con aquello que nos dicen que va a haber más trabajo y un montón de cosas, y luego no solo eso no se cumple, sino que además los recursos naturales dejan un desastre para las poblaciones, intoxicando el agua, los alimentos y estropeando la tierra para siempre de lo que han vivido esas comunidades, ¿no? Bueno, vamos a comunicarnos ahora con Salem Bashir. Él es del Frente Polisario del Pueblo Saharaui, hola Salem, ¿me escuchás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. No, gracias por esta oportunidad para hacer llegar la voz de los sin voces a la opinión pública argentina, hispanoparlante en general. Te está escuchando, entre otras personas, Nora Cortiñas, que anduvo por allí, en los campamentos. La gran amiga y defensora de las justas causas, tanto en Occidental, en Palestina, en Kurdistán y en todas las partes del mundo. Muy bien. Salem, a ver si podemos hacer un breve resumen, pero que nos ponga en situación a los argentinos. Imaginemos de golpe que estamos hablando con gente que de verdad no sabe qué está sucediendo con tu pueblo. Bueno, muchas gracias. Se trata del Sahara Occidental, ex-Sahara español, colonia española durante casi un siglo, abandonada vilmente por una España franquista en una plena Guerra Fría, en un complot universal liderado por el tristemente famoso Henry Kissinger y por el tristemente famoso también Giscard d'Estaing de Francia, de la Francia colonialista, para llevar a cabo una guerra de genocidio contra un pequeño y pacífico pueblo, el pueblo saharaui, que reivindica desde hace más de 50 años un derecho universalmente reconocido por la ONU desde 1963, y que fue víctima de esta guerra de tierra quemada. El pueblo saharaui sigue luchando para recuperar sus derechos a vivir en paz y en armonía con los pueblos de la región. Los últimos casos de desafíos fueron hace muy poco tiempo, después de que la monarquía marroquí, la feudal monarquía marroquí, que ocupa ilegalmente el territorio, no solamente contra la voluntad del pueblo saharaui, pero también contra la voluntad de la comunidad internacional presente en el territorio con una misión de paz, pero también contra la voluntad de África, el África de Mandela, el África de Sudáfrica, que casi en su totalidad apoya económicamente, políticamente y moralmente la causa saharaui, pero también recibimos apoyo desde el continente latinoamericano, con la cual compartimos la cultura hispana, y también recibimos sobre todo apoyo solidario desde Argentina, representado por la famosa y Madre de Plaza de Mayo, liderada por Nora Cortiñas, que en persona nos visitó para firmar un acuerdo de hermanamiento entre las mujeres argentinas, que Madres de Plaza de Mayo, y las madres saharauis que reivindican todavía sus hijos desaparecidos. Pero el gran evento triste que ocurrió aquí en Argentina hace muy poco tiempo es la grave decisión motivada por una protesta del embajador de la monarquía marroquí. Una feudal monarquía marroquí da órdenes aquí en Argentina y sobre todo al Ministerio de Defensa para anular la venta y la presentación de un libro. Y se trata del libro Sahara Occidental, El Conflicto Olvidado, que algunos quieren olvidar, que continúe olvidado este conflicto. Claro. Y el esta decisión que vulnera peligrosamente las normas relativas a la libertad de expresión e información vigente en la República Argentina, para todo el mundo, una nación que sufrió la dolorosa experiencia de las violaciones de derechos humanos y que es un acto inaceptable, pero que fue denunciado por muchos organismos, desde Nora Cortinas y desde también el Adolfo Pérez Esquivel, mi primer paz, pero también de muchos órganos de derechos humanos, parlamentarios, sindicalistas y distintas personalidades argentinas que denunciaron este acto contra un pequeño pueblo que reivindica sus derechos y que tiene la única arma que tienen los saharauis, es la palabra. La palabra. Los demás temen la palabra porque no tienen ningún argumento para defender. Fueron invitados a estas presentaciones y por eso estamos llevando a cabo esta. Lo único que quiero concluir invitando los argentinos a informarse desde en la Cátedra Libre de Estudios sobre Occidental, que está que tiene sede en la Universidad de La Plata, en LIRE. En la Universidad de La Plata. Pero también les invitamos también a nuestros encuentros semanales que estamos organizando en la sede de la Liga de Derechos Humanos todos los jueves por la tarde a las 4:30 para informar. Tenemos un comité de solidaridad. También los invito a comprar este libro. Este libro, a pesar de ser censurado por el Ministerio de Defensa, este libro se vende todavía en la editorial universitaria del Ejército, situada en Cabildo 65, primer piso, desde las 8 a las 12:30. Pero también se vende en las librerías digitales, en la sucursal de La Valle, número 691. Entonces, para un poco informarse, para que el conflicto no caiga en el olvido como quieren los demás, para que la gente sepa que hay un pueblo que sufre, pero que optó por la vía pacífica, por la no violencia, para reivindicar un derecho universalmente reconocido. Salem, un abrazo enorme y gracias por esta muchísimas información. Obviamente vamos a encargarnos de ayudar en la difusión. Ahí está. Habrá nuevas oportunidades. Muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto. Te abrazamos, Salem. Muchas gracias, Nora, por tu apoyo a las justas causas en todo el mundo, en Argentina, en Latinoamérica, pero también en el mundo, en Kurdistán, en Palestina, pero también en Sahara Occidental. Muchas gracias, Nora. Adiós. Gracias. Esperamos que tenemos muchas Noras en este mundo. Necesitamos muchas Noras. Ojalá. Abrazo grande. Gracias, saludos. Salem Bashir, representante del pueblo saharaui, explicándonos un poco la situación que también vive ese pueblo, ¿no? Hoy pasamos por los pueblos originarios nuestros, nos metimos con los agrotóxicos, vamos al pueblo saharaui y parece haber denominadores comunes, un poco como decía Franco, lo que está sucediendo en el mundo, evidentemente, es que se ha impuesto un modelo inhumano que va contra la gente, ¿no? Contra las personas. Pero bueno, vamos a escuchar rápidamente porque nos queda algo en vivo de Franco, y si no, no vamos a tener tiempo. Y algo en vivo de Nora. Y Nora va a cantar, dice. ¿Eh? Sí. Se va para arriba de la mesa y va a cantar. Florita, les voy a cantar las 40 a alguna institución que está fallando. Opa. La iglesia. Opa. Una parte. La que no es mía. La que no es tuya. La iglesia que no es tuya. Que no es mía. Que no es la de Don Jaime. No. De Carlos Mujica. Esa iglesia no, es la otra. De Angelelli. La otra que tiene sedes en otros. La otra que tiene sedes en otros lugares. Sí, sí. Ahí va. Muy bien. Vamos a entonces a escuchar un audio de Osvaldo Bayer hablando de las madres puntualmente. Bueno, yo cuando me vinieron a visitar las madres a Berlín, sinceramente me sentí con una obligación tremenda. Ver el coraje civil de esas mujeres, recorrer, y que iban a volver, que no sabía lo que iba a pasar cuando volvían, y los planes que tenían. Bueno, yo dediqué todo mi tiempo hacia ellas, todo mi tiempo. La verdad que lo merecieron.

para que los bebés que eran apropiados de sus madres cautivas embarazadas fueran entregados a familias extrañas, quitándoles su propia identidad. Esta iglesia, que habla de reconciliación, bendijo los aviones de los vuelos de la muerte, donde tiraban a madres e hijos moribundos al destino final. Esta iglesia bendijo las armas con las que torturaron a nuestros hijos, hombres y mujeres y hasta niños. Entonces, creo que llegó el momento que ellos tienen que decir toda la verdad, porque la tienen, saben a quién entregaron los niños y quiénes eran, de quién, ¿no? Esta iglesia sabe todo, ¿no? Entonces tienen que hablar, tienen que abrir su corazón, si lo tienen, al pueblo y decir todo lo que saben. Y ellos pedir perdón. Y ellos arrepentirse de lo que hicieron. Ya que hablan de que el perdón viene con el arrepentimiento. Porque a mí me dan vergüenza. Porque inclusive entre estos obispos, hay algún obispo que alguna vez yo aprecié y no, y yo no puedo creer que sigan y que hablen de la palabra reconciliación. Estoy herida de esta iglesia, porque yo soy católica, de familia católica, no militante, pero creo en Dios. Por eso estamos, yo al menos estoy en la calle 40 años, con la esperanza de que las cosas no se van a repetir nunca más, que vamos a tener toda la verdad, toda la justicia, que no vamos a caminar con los genocidas entre las calles de nuestro país ni de ningún país del mundo. Entonces yo quiero decirles, tienen tiempo, háganlo, pídanle perdón al pueblo, den la cara, pero no para dar la cara junto con los familiares de los genocidas, queriendo que nos demos una mano y un abrazo. Jamás. No hay reconciliación posible si no hay hasta ahora esa verdad que queremos, y que la reconciliación en todo caso la tienen que hacer estos obispos con el pueblo argentino. Nora, agradecerte que hayas estado una vez más en un primer programa. Bueno, gracias. Nuestro. Les lo felicito y les deseo toda la Sabemos suerte. Que te cruzaste toda la ciudad para estar acá y sabemos también que podemos contar con vos siempre. Sí. Pero lo que tenés que saber es que vos vas a contar siempre con nosotros. Bueno, vos y gracias. Cada una de las madres que nos acompañaron acá. Y a los oyentes y a los directivos de esta radio, Fernando, Eugenia. No sé qué son. Son la cúpula. Ellos son los que tienen galón. Sí. El galón tienen... de cerveza. Creo que tienen garrón, ¿no? o de nafta, qué sé yo, ¿viste? ¿Cómo es? Nos vamos a estar yendo. Gracias por escuchar. Nos quedan los últimos minutitos. Obviamente, todo lo que sucedió en el programa lo vas a poder encontrar en nuestro blog. Es Trazos y Rostros en Radio. .blogspot.com.ar. Ahí vas a poder encontrar buena parte de eso. Búscanos en Trazos y Rostros en nuestro canal de YouTube, aunque se lengüe la traba. Y bueno, nos vamos a ir con un vivo de Franco Luciani, quien también le agradecemos enormemente esta participación. Gracias a vos, Néstor, a todo el equipo, por hacer este programa, más allá de los que nos toca hoy estar acá, por lo que llevan a cabo en cada emisión. Gracias por la invitación y el placer de compartir con, como dijo Bayer, con esta heroína que es un ejemplo, que es Nora. Un placer compartiendo con ella. Compañera te buscamos hoy. Sí. También si no venías hoy, imagínate. También, como dijo Bayer, la lucha continúa. Totalmente. Y vamos a llevar siempre la bandera que lleva a Nora y todas las madres y toda esta lucha de tantos años. Vamos a seguir luchando. Quiero decir solo una cosa más antes de dejarte tocar. Nos quedó pendiente la nota por justicia por los chicos de Pergamino. El martes que viene la vamos a tener acá, ya está todo acordado con los familiares que siguen luchando por justicia en lo que sucedió en esa cárcel, tremendamente, el asesinato de 7 pibes en Pergamino, un hecho escandaloso que no tiene ningún tipo de cobertura. Y también, por supuesto, el comunicado que emitieron que emitió el Consejo de Carayé del Impenetrable Chaqueño sobre la situación que se está viviendo en el Impenetrable. Pero bueno, va a haber muchos martes para ir desarrollando cada una de estas actividades. Versión de un minuto de este poema de Romildo Rizzo que musicalizó unos años después Yupanqui y que decía algo así como porque no engraso los ejes, me llaman abandonado, si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los quiero engrasado? Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Tenerte acá en este estudio, en este primer programa. No nos queda ya casi nada de programa, le debemos disculpas a todos aquellos que nos han ido escribiendo, dijimos que íbamos a leer, pero bueno, nada, siempre en un primer programa querés meter 20.000 cosas y no hay forma de que entren, por más que uno tenga muchas ganas. Nos preparamos mucho para este primer programa, fue preparar desde las gráficas hasta las artísticas, hasta y en todo ese andar, la verdad es que nos pasamos, como siempre, una vuelta de revoluciones y nos van a quedar cosas pendientes. Martes a martes vamos a ir ajustando cada uno de esos detalles para que vos también, del otro lado del parlante, seas más parte de este lado del micrófono. Te necesitamos ahí, interactuando. Así es como se hace la comunicación social. No necesitamos pasivos del otro lado, necesitamos interpelativos, necesitamos interactivos que nos obliguen a ser cada día más comunicadores, más responsables y más profundos en lo que comunicamos. Gracias Facundo, hoy poca participación, pero gracias, vino con la guitarra, va a sonar esa guitarra en otros programas. Gracias Nati por ahí, vamos a estar subiendo todo esto, vuelvo a decirte, al canal de YouTube, al blog, bueno, nada, búscanos, estamos en todas las redes sociales, vamos a estar en más lugares seguramente, porque la idea es que el programa sale los martes, pero que vos nos podés ver y escuchar a lo largo de toda la semana, en la web de La Retaguardia, en todos los lugares que a vos se te ocurra que vale la pena escuchar lo que dijo hoy Nora Cortiñas, lo que dijo hoy Franco Luciani, lo que sonó Franco Luciani. Nada, qué más que agradecer. La verdad, agradecerles a todos. Arrancamos, esto fue todo. Nos vamos con la voz de Liliana Daunes, con el cierre, pero agradecido enorme, de verdad, de que hayas gracias, venido, Nora, una vez más. Por invitarme. Cuentan por ahí los señaleros del día que la siesta nunca volverá a ser la misma. Trazos y rostros. Amamama, le guajamón quichu, pagareme ya la cotera mozarme. Amata y talla y ya que mon quichu, pagareme ya la cotera mozarme. Yeah.